¡Palma! ¡Palma! ¡Oye! ¡Chicos! ¡Cafecitas! ¡Vamos allí! ¡Ay! No sé lo que me pasa, todo me mira de la cabeza a los pies. ¡Ay! Siento que por mi cuerpo va recorriendo apresurado el estrés. Eso es lo que me pasa cuando me besas, de pronto pierdo el control. Ay, me siento apasionado, me siento atrapado. Mi corazón tiene color del sol porque el amor ha llegado a mí. Es que mi vida llegó el amor, por digo que soy muy feliz. Primero con otros ojitos te los viendo, y luego con otras palabras como un sueño. Más tarde por esos besos que me traen el gozo, me tiene que enamorar. Primero con otros ojitos te los viendo, con unas palabras como un sueño. Más tarde fueron esos besos con los que me traes gordo. Que dime de hecho el amor. Es que el amor ha llegado a mí. Es que mi vida llegó el amor. Es que el amor ha llegado a mí. Es que mi vida llegó el amor. Para Romy, las seriendas. Festejando el cumpleaños de la Express.